Bueno, se ha presentado en Vitoria la feria del día 25, que es pues una feria muy, muy importante, la Feria de Santiago, y pues yo diría, no sé si es la más importante del territorio alavés, pero desde luego que reúne allí a muchísima gente y desde luego, bueno, pues todo lo bueno de Álava, ¿no? Este año además con un lema que es Álava, una joya verde. Borja Monge es el diputado foral de Agricultura, que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Buenos días, buenas Pues tardes. hay esa presentación y bueno, con una oferta este año de servicios, Es bueno, importante, ¿no? tanto que además que me sorprende que este año ofrezcan más servicios y que cueste menos dinero. Sí, así es. Bueno, como tú bien has dicho, si no es la más importante, está la Feria de Santiago del 25 de julio, junto con la Fiesta de la Vendimia y alguna feria que hay por el territorio histórico. Bueno, todas son importantes. Bueno, Exacto, pero son todas esta. importantes. Esta de 22.000 personas, que es el número de visitantes Sí. que pueden acudir, y lo que esperamos, pues no deja de ser un volumen de gente importantísima y una consideración importantísima. Esta es una feria muy transversal, es decir, que todos los productos, los sectores, de tanto agrarios como ganaderos, están representados en esta feria, y por eso, y bueno, y porque está en medio de Vitoria, yo creo que es importantísimo. Y como bien dices, esta feria, ahora, si quieres, te comento un poco las novedades de la feria. Como dices, ha costado un 25% menos de lo que venía costando, de lo que os costó el año pasado, y pues prestando los mismos, no solo los mismos servicios, sino más actividades que el año pasado. Eso es un poco lo que estamos trabajando desde la Diputación, en buscar la eficiencia del gasto. Sí, el lugar, el sitio para los que estamos fuera de la capital es el mismo que el año pasado, el campus universitario, Hemos ¿verdad? apostado otra vez por el campus universitario, es el segundo año, porque el año pasado dio amparo a esas 22.000 personas que te he dicho que esperamos. Cabía todo el mundo, cabía todos los stands que queríamos poner, había una zona muy óptima para ubicar al ganado, una zona sombreada, una zona muy amplia para la maquinaria, una zona muy amplia para las carpas que tenemos, que se colocan en esta feria. Y bueno, y estar en el medio de Vitoria y no tener que coger el coche hace que muchos ciudadanos de Vitoria, bueno, y del territorio histórico y de otras comunidades limítrofes, o quien quiera acudir, pueda lo tenga fácil, y los de aquí de Vitoria irían a pie, y es un número importante de habitantes los que tiene Vitoria, para no hacerles este guiño. Bueno, este año tenemos menú green o ya aprovechando la green capital. Eso es, sí, el año Green Capital de Vitoria, pues también se toca a la feria de Santiago. Y en la degustación que se viene ofreciendo en esta feria, pues este año se venía siendo, yo recuerde, alguna que otra, pues de ranchos o patatas con chorizo, etcétera. Este año va a ser una menestra de verduras ecológicas a cargo de la Asociación de Boilur, que combina también con Diputación, y serán verduras del municipio de Vitoria, de huertas del municipio de Vitoria. Y además es una iniciativa muy muy interesante, porque, bueno, se repartirán 800 raciones a 1 euro, y la recaudación irá destinada a un proyecto, pues, solidario de Veraca. Entonces, dado comer todos la menestra de verduras ecológicas, y que, bueno, es iniciar también a los niños a que prueben estas Claro, verduras claro. del campo alavés y que tanta calidad tienen. Desde luego, bueno, y poner en valor lo nuestro que bueno, que cada vez se va poniendo más en valor, porque además este año, entre las novedades, me parece que una de ellas es precisamente que hay un área de agricultura ecológica, porque Álava se está destacando, bueno, pues por lo menos ahí en el área de la agricultura ecológica, muchísimo, ¿no? Eso es, va a haber un área dedicada exclusivamente a la agricultura ecológica, además de otras. Pero Álava, como dices, es un referente a nivel nacional y probablemente en algún término a nivel europeo. Y en producción de agricultura ecológica, de productos ecológicos de gran calidad, y queremos seguir siéndolo, y por eso seguimos conveniendo con varias asociaciones de agricultura ecológica, que van a estar en esta feria, con varios stands que van a explicar al ciudadano, al que lo requiera, cualquier aspecto que le interese en este sentido, los productos que se producen, cómo se produce, qué capacidad tenemos, qué es lo que queremos, y bueno, entendemos que tener ahí pues tres stands monográficos a la agricultura ecológica es interesante y positivo. Además hay más novedades, claro, este año. Sí, bueno, primero vamos a tener más stands que otros años, un 20% más, 56. De estos 56 stands se van a, son 18 los productos que van a exponer, 18 productos a la vez es de gran calidad, como digo. No podrán faltar el pan, ni el queso Idiazábal, ni la miel a la vez, ni las hortalizas de nuestra huerta, ni la carne de vaca terreña, ni el aceite de oliva que recientemente ha obtenido el label de calidad, ni la sal dañana, la trufa, el chacoli, el vino de Rioja. Bueno, son productos de calidad que Álava, como lo digo en todos los sitios, Álava no compite en cantidad porque no dejamos de ser un territorio histórico pequeñito, no podemos competir con lo que produce Andalucía en cantidad, pero sí en calidad, y en eso estamos trabajando y en eso trabajan nuestros agricultores y ganaderos, y en eso tenemos una oportunidad estupenda a todos los que acudamos a esta feria para conocer estos productos de primera mano y quiénes lo trabajan. Novedades, me preguntabas también, sí. Habrá un espacio dedicado también a las asociaciones del mundo rural. En estas asociaciones, pues por ejemplo, están las dos rutas del vino, ruta del vino de Rioja Alavesa y ruta del Chacolí de Ayala. Hay una asociación de agroturismos, de casas rurales, es decir, gente, asociaciones que trabajan por el mundo rural. Los pueblos son sus habitantes, sus agricultores, y también esta gente que trabaja por el desarrollo en este sentido, y darles un espacio, pues también creíamos interesante e importante. Bueno, pues es una cita muy muy interesante, desde luego, y que, bueno, si se esperan 22.000 personas, pues fíjense. Eso es. Va a ver, también contaremos con ganado, que deja de ser un atractivo importante de la feria. 85 cabezas de ganado en medio de Vitoria es llamativo, y todo el que acude pues le siempre pasa por la sección de ganadería. Va a haber ovejitas, lo hago diminutivo porque son los niños los que más les apetece ir. Sí. Los cerditos les encantan, las vacas, bueno, de todo. Y también contaremos con la maquinaria, también contaremos con la carpa central de Slow Food, talleres para niños desde las 10 de la mañana y bueno, un montón de actividades que lo tenemos en el díptico que ya estamos distribuyendo por todos los sitios para que el día 25, desde las 10 hasta las 3, acudan a esta feria en el centro de Vitoria, en la zona universitaria. Y que bueno, disfrutemos todos del agro a la vez. Desde luego, bueno, pues hay que poner en valor lo nuestro. Desde luego es una buena referencia a esta feria y otras ferias, ¿no?, que se celebran a lo largo y ancho de nuestro territorio. Todas y cada una de ellas. Claro, pero que, bueno, en este caso pues toca Santiago y es una de las... feria muy importante. Muy importante. Álava, la cual colaboran muchos agentes y mucha gente está implicada en esta feria para que salga bien, porque es una feria que... Una feria no se monta de la noche a la mañana, y eso lo he aprendido desde que estoy en el cargo. Y esta feria es complicado llevar a cabo todas las actividades que se lleven y para que todo salga bien. Sí, sí, porque bueno, el sector primario, bueno, parece ahí como una cosa muy simple, ¿verdad? Eso, bueno, que es, pero no es tan simple no como es nada parece. Simple, no es nada simple, y por eso podemos tenemos esos stands para coger producto y que nos expliquen, y veríamos que no es nada simple. Pues producir cualquier cosa y tener una filosofía, tener interiorizado pues una manera de cultivo y un espíritu agrario, eso se lleva y se puede explicar y no es nada simple, ¿no? Bueno, pues muy importante, desde luego, poner en valor lo nuestro, y sobre todo porque cada vez está más claro que tenemos que aprovechar al máximo los recursos, lo que tenemos cerca. Y en este caso, pues la agricultura, la ganadería, la agricultura ecológica, que ahora mismo, como acaba de decir el diputado, pues somos referente. Y bueno, pues un buen motivo para los que estamos fuera para acercarnos a la capital ese día 25 y bueno, disfrutar de un día de feria. Exactamente, esperemos que haga buen tiempo y que eso, hacer un llamamiento a que se acerque todo el mundo a la feria, que va a pasar una buena mañana. Desde luego, Feria de Santiago, con un montón de metros cuadrados en el campus universitario, ya han escuchado pues 56 productores, el ganado, en fin, todas las novedades, que luego también, bueno, les colgaremos en la página web para que ustedes ahí se lo puedan tener con más detalle. Exactamente. Pues Borja Monge, diputado de Agricultura, le agradecemos que nos haya acompañado unos minutos y que todo salga bien. Vale, a vosotros, esperemos que todo salga bien. Muy amable, gracias. Venga, hasta luego.